Temprano. Bueno, es temprano. Como nosotros con un hombre que no habiendo tanto, que no me quitaste. Un hogar sin Sancho es como un jardín sin flores. Así dijo el tabasqueño, un hogar sin Sancho es como un jardín sin flores. Aunque sea una parte de una de un poema extraordinario. Un canal civil. Hay un poema extraordinario que impacta, te hace recordar en paz con la mano negra. Esa, vida, nada te debo. vida estamos en Palomas. Díaz Ordaz fue a la casa, fue la que inauguró el museo, dicen, ahí dice una placa. Sí, sí, ahí está por calle Zacatecas, el domicilio donde nació este Amado Nervo. Ahí vivió, Está a la altura de Guerrero. Hay otro que es muy chingón, fue Salvador Díaz Mirón. Deja que me persiguen los objetos, quiero traer la iglesia aunque me abruma. La flor que posa los insectos es rica de matiz y de perfume. Los claros timbres que estoy ufano, dijo. Hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan, y mis plumajes son de esos. Es la que le gusta. No, desde López Obrador. No, desde López Obrador, es lo que le gusta. Sí, es cierto. Hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan. Hay otra que se llama Patria. Pablo Neruda. Pablo Neruda. Salvador Díaz Mirón, en la época de Álvaro Obregón, le ofreció una pensión o en el gabinete y no quiso. Porque no estaba de acuerdo con todo. Suave Patria se llama. Está muy conocido. Muy conocido. De Amado Nervo. De Amado Nervo. No sé de quinta, no me acuerdo. Pero se llama Suave Patria. Esa, en actos públicos, la mencionan mucho. En las escuelas, en las universidades, Suave Patria. Manuel Acuña. Manuel Acuña también compuso el Rosario, ¿no? Voy a informar a ver de quién fue esa de Suave Patria. Pero esa también, si a ti te gusta mucho la poesía, esa también. Yo tenía un maestro que amaba la poesía y su clase era muy ajena a la poesía y hablamos siempre sobre poesía ahí en su clase. Licenciado Guzmán y Guzmán. Y es que vivía cerca de donde nació Amado Nervo. Ahí en esa calle, ahí vivía. Cerca de con Amado Nervo, fíjate lo que son las cosas. Y él le encantaba la poesía. Y era abogador oficial en los gobiernos. Era un buen orador. Dicen que Hitler fue un buen orador. Excelente. Por eso movió las masas. La masa y lo que dio y lo que dio. La raza aria era lo mejor. Las masas que deberían de aumentar a uno. Se me ofreció para estar fuera medio. Ya mañana me voy a retirar. 15 de noviembre. Bienvenido. Gracias. ¿Nombre? Fernando Contreras Manso. Thank you. Nomás de este compromiso, no sé por qué lo cerraron todos. Qué bueno, estoy cansado. Y yo también, cabrón. Ah, pues va a ser el primero. A lo mejor sí. Te puedes secar con un calcetín. No lo lavan muy bien. No, pero la centro. Ya. Sí. Eso no es. El agua no está todavía, ¿verdad? ¿No? El agua no está todavía. ¿Los vasos? Sí. Buenas noches. ¿El agua va a ser de avena? Sí, plátano. Y eso no es plátano. Ah, ok. En esa molleja, amigo. Ah, ok, sí. Sí. Sí. Voy sacando los vasos también. Están congelados. Voy poniendo los vasos. Te dije Noé hace rato, pero te pudo parir con Noé. Thank you. ya puse los vasos, pero falta hacer el agua. Le voy echando el azúcar. Le voy echando el azúcar y lo voy veniendo. ¿Y no qué? No le he puesto azúcar. Ah, ok. Sí. Sí. Sí, sí, se vería así como cafecito un poquito. Sí. Sí. Está muy clara, ¿no? Sí, no tiene. Ay, ¿pero qué es esa basura? Esa avena, como que le salpicó avena, no sé qué. Yo era por ahí. No tiene nada. No. Okay, dos platos. Ah, ¿dos? Dos oficiales. Ok, ajá. Sí. Dos garrafones vacíos ahí son para llevárselos a los americanos. Sí, están, sí. ¿Se los llevo? Sí, sí. Los que ves vacíos, sí. Garrafones están, y bidones. Están afuera, pero... Ya en el agua los bidones, ¿eh? Ajá. El bidón que tiene una etiqueta verde afuera, ese no es del agua. Ajá, sí. ¿Sí? Ese lo tapo ahorita también, ¿verdad? Porque ya no se va a agarrar agua. Este lo dejaron destapado. Okay. No, o ya no se va a agarrar agua. No sé dónde la dejaría. O a lo mejor se lo trajeron destapado y ya quedó la tapadera. Ahí te voy. Ahí me lo llevo. Gracias. ¿Qué huele, compa? Ok, sí. No, es que el bidón no está destapado. No, está bien. ¿Con este lo ponemos? Que no se empolve, que es aquella cosa. Ya encontré la tapa, pero no encontré el anillo. Sí, pues están ocupadas, hagamos una de estas. La vacío, esta. Es que me dice, nunca me tomo un cubierto si nunca te quitamos. Mira. Sí. Sería bueno ponerlos en otras partes. En otras. Ahí va esa, Marco. Está haciendo la varita. Más. Sí, ahí está. Lo traje en el agua fresca. parando las cucharas? Sí, mi están echando. Thank you. Había una un recipiente para irlo echando, ¿no? Aquí el recipiente. Ah, ya está, sí, allá está. Sí. ¿Tortillas ahora? No, ajá. ¿Cuántas veces? Sobre. Y de las cucharas, vamos a poner aquí ahorita. ¿Vamos a poner ahí en medio, no? No. Ah, qué lado. ¿Los cuento todos? ¿Ande, hijo? ¿Los cuento todos o saco un número de bolillos? A ver, aquí así llegan, son como 25. Ajá. ¿Sí? Es que yo iba antes ya era a comprar el pan, ¿sí? Era el bulto de los que sí. Mira, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, como 30. Y aquellos son como cerca de 20. ¿Ya? Sí, sí se ve más grande. Sí. Está más grueso. Aquí no tiene. Ajá. Una tabla en que esté chiquito, digo, ¿cómo se llama? Una tablita. Una. Esta, en que esté chiquita. Ajá. Sí. De harina. No, pero tenemos más viejitas. Ah, ok. Ajá. Thank you. Yo quiero la voz. Se va a caer bien. Así que no siento buena mano. ¿Ah, sí? Ah, por el ajo. No, se me caigo. Pero digo por el mira, ajo. Mira, aquí se me hizo, ¿eh? Sí. Tengo aquí la, una bola dentro. Es que el ajo sí arde cuando está sí, pelado. Sí, el ajo sí. Sí. Ah, sí. Sí, sí, somos, van 23. Sí, lo estoy contando. ¿Me ajo? Ya le hice azúcar, ¿eh? Sí, el azúcar no va a faltar. ¿No tiene nada de limón, no, hermana, nada. Tampoco es para el pescado. Fueron 34. ¿34, hijo? Quedó un poquito copeteado. ¿Me lo llevo? Entonces, parten de esos también. Sí, por la mitad también. ¿Sí? Thank you. este hermano. Y nomás que con otro vaso le pidieron un poco de cada uno. Thank you. iban 30 bolillos, o sea, 60 mitades. ¿60? 60 mitades. ¿Y allá 30 y tantos? Allá 34 bolillos, o sea, 68 ya, 68 mitades. ¿Y aquí iban 60? 60. ¿Qué es eso? Échatelos. Sí, sí. Okay. ¿Eh? Y eso quitará. ¿Te pusiste vainilla? No, ¿verdad? Sí. Es por el plátano, como está dulce el plátano. Viejo el plátano. Está bien, hijo. Está bueno. Aquí también lo puede aplastar con una taza o un vaso. Es más seguro y más fácil. Con un vaso. En la parte de abajo de un vaso es más fácil así. Con las dos manos también. O recargándose también. Yo no me recargué, estoy recargando. Y con el cuchillo también. Esto me lo llevo. Sácatelo. ¿Esta? Y el otro para allá. Saca esta. Bueno, me lo voy a llevar de una vez las dos. No, doble sentido. Ah, ¿me lo pasas por ahí? Ah, sí, así que yo salía y me lo pasaba. Sí, está bien. Bueno, ¿estamos ahí en una de las canciones que usamos de freidora? Ah, ¿de la rama? Acá está. ¿Nos vieron? Allá está, ¿no? Con el aceite. Sí, está. Ah, sí, esta, sí. Esta, la vamos a pasar para acá. ¿Se lo pasa? Está un poquito. Un poquito. Pasando para allá, para que la basura y no me contestan. A ver, ¿vendiendo? Sí. ¿A poco vendías agua? Sí. No, la veo. Ah. ¿Sí? ¿De Volarero? Sí. Uno está ahí en el camino. Vendía fruta, agua, celoso. ¿En la marina, en el puerto? O sea, donde llegaba el barco. Sí. Sí. ¿Ahora les he hecho yo, papá? ¿A las bolsas? Ok, les he hecho yo a las bolsas. ¿Cómo? No, faltan varios vasos. Ah, que están dos acá. Thank you. ¿Esta de amarrado también? Sí, de amarrado. ¿Y hasta cuándo fue eso? ¿Hasta qué? ¿Hace cuánto tiempo? 92, hace un chingo, casi 30 años. Hace 30 años, ¿no? 30 años. Ajá. Hacemos una fiesta. Aunque sea papel. Lo malo es que no todos los días hay pastel. No todos los días llega pastel. ¿Y a quiénes les vendías? ¿A quiénes les vendías? ¿A la tripulación de los barcos o a los pasajeros o qué? ¿A quiénes les vendías? ¿A la tripulación? ¿Eh? Pasajeros, tripulación, todo. Sí, está muy bien. Ay, me le cerraron un poquito. Está abierto, madre. Ah, no, esta no, la de la olla. La de la olla, sí. Ayer nosotros apenas descansamos agua. ¿No te diste cuenta? Sí. Que ayer apenas alcanzó. Sí. ¿Yo no se la pasé? Yo la verdad. Siempre pasaba los otros. Ah, no. Esta es una que le eché mucho. Sí. Tiene la batería. Thank you. Uno al revés, estaban unas para un lado y otras para otro. ¿Te has visto, Adán, hay unos que hacen jugo de naranja durante muchos años y parten muchas naranjas por la mitad y cuando las pasan de un lado para otro las avientan así y en el aire las parten por la mitad? Exactamente por la mitad. Unas bolsas están para un lado y otras para el otro lado. ¿Sí? ¿Sí? Un poquito de más. Sí. Está un poco chocha esa bolsa. ¿Y a poco así las vendías en bolsa, Adán? No, en vaso. Ah. Pero también si alguien te pedía para llevar en bolsa, pues sí se lo dabas en bolsa, ¿no? Gracias. ¿Ya se lo llevaron las dos? Sí. Ah, sí, es que quedó un bolillo ahí, pero sí. Ahorita, ahorita me lo llevo. ¿Ya vieron cuántos son? ¿Cuento? Sí, papá. Ah, anda Marquito. Ajá. No va a haber otra actividad. Uno. Ah, viene a contar también. ¿Nueve? Nueve. ¿Los de enfrente también los contó? Sí. Ya, está bien. Está bien. Nueve personas en la calle ahorita. agua congelada. ¿Eh? Okay. Ese señor no ocupa el tiro, ¿no? Sí, no lo pongan ahí, por favor. Perdón. ¿Con esa trama, maestra? ¿Sí? ¿Con esa? Sí, con esa nomás. ¿Cómo? Un trapito o papelito. Ah, sí, gracias. Hace rato busqué un trapo y no encontré. ¿Le ves un poco ahí? Sí. Ya no tenemos trato, todo. ¿De cuántos bombones? Necesitamos dos para irlos pasando. Ah, ¿se despegan todos? Sí. Ah, porque la vez pasada me tocó que los estaban haciendo así. Pero estamos así, si no, no. Es que la vez pasada que me tocó ver esto, lo estaban dando así, despegados. Ah, bueno. Se lo damos. Bueno, si se va a dar detrás, pues una vez estamos los dos, ¿no? Sí, es mejor despegado, es más presentable, ¿no? Para pegar. ¿Cómo va a Este va a ser como el que se va a presentar. Cuando el padre le dice, ¿no? ¿Cómo se le rodea a los actos de tipo? Y yo le padre, ¿y cuánto serían? Dice, pues yo creo que eran 3, pero ponga el techo de la mañana que yo voy a ¿cuál era la tarde? Ponga el techo de la mañana que yo voy a una carrera, ¿tres bolsas? 180 para adentro. 180 para adentro, porque sean de a 3 por persona. Ah, ok. Vamos a darnos gallos. ¿Esto ya lo tienes contado? No, ah, no, nomás lo estoy despegando. Ah, nomás lo estoy despegando. Ah, está bien, entonces para contar el acá. Ajá. Tiene ganas de ir al baño, ¿no? Ah, yo pensé que tenía ganas de ir al baño. Estábamos moviendo las piernas. No, estoy bien desesperado. Ah, es así, pues, como impaciente, ¿verdad? Sí, ¿esos son para qué? Vamos, 180 euros para afuera y 180 para adentro. Ajá. Eso ya está completo. ¿Es para afuera? Sí. ¿Qué es? ¿Faltan? ¿Saco otra? ¿Puedo subir aquí? Ah. ¿Esta la firma? De tamarindo enchilado. ¿Este la tiro? ¿Te gustan los bombones? Hay nueve apenas. Hace rato eran nueve. Hace como unos 15 minutos. Eran nueve. ¿Qué cosa? Para que traigan sus colitas. Un presidente común. ¿Sí los has probado tatemados? ¿Cómo fue tatemado? O sea, los acercas a la lumbre. Sí, tal cual. De hecho, yo una vez fui a entrar, ¿no? Y poníamos con una varillita, varios. Ajá. ¿Con fogata? Y así. Bueno. Ser mejor. Ahí se acaban, ¿no? Gracias. Ah, también. No, ya, ya haciendo. Pero creo que también hay que llevar un poco más. Pero si no tengo que volver a comer otra cosa. ¿Vale? ¿Tú comes poco o mucho? ¿Cómo está esto? Más o menos. Man. No tanto. Marcos come muchísimo, está delgado. Como que tiene el metabolismo más elevado. Sí, están muchas personas así. A mí la verdad se me falta comer más. Pero de todos modos, antes comía mucho y sé que sigo delgado. Sí, pero es por eso yo creo. Porque tienes el metabolismo más sí. Elevado. Hace muchas personas. Era un metabolismo muy acelerado. Si no fuera por eso, a lo mejor estaría muy bien con lo mismo que tenía. Sí, cierto. ¿Cuántos años tienes, compa? 25. Marcos tiene 26, creo que 26 tiene, o 23, no puedo decir 23 o 26. ¿Está como uno del lado? Sí. Casi en la misma edad. Yo he conocido varias personas que me han dicho que igual están como yo a mi edad, y ya como de los 30 me dicen ya empezaron como a agarrar. Por el pescado no me gusta aquí. Por eso no. voy a contarles otra vez. Sí, a ver. ¿Cuántos son? ¿Cuántos han llegado? ¿Quién sabe? Sí. Ahorita puedes ver cómo rozaba. Ya llegaron un chingo, ahora sí. Hace rato era 9. Está bien. No, no son tanto, Juli. No tengo para, te está dejando la barba. Ah, es el cubrebocas. Es el cubrebocas. Ándale, 26. Sí. Ah, qué bueno. Sí, ahí por ahí. Ahora son 26. 26. 26 ahora. A ver, ¿qué hacemos? ¿Lo tomate. A ver si está en azul. ¿Y el permanente? ¿Dónde? ¿Y el permanente? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿La pina azul? ¿Busca la pina azul? Allá está. Allá está. No, pero la de peltre, una de siempre. Ah. Mírala, ¿qué es? De esa tapadera igual. Ah, ok. Sí, de peltre. A ver, no, no creo que esté aquí. No, aquí no está. Creo que está dentro de aquí, dentro de la cazuela de... ¿Dónde le falta la lista? Listo. Listo. si quieres tapa yo así. Tapa que el tantito que le falta que lo pase tapa. Y ya va a ser tantito menos. Voy a ponerme la hija. Iba a traer el bote para echarle ya. Sí, me no te pensamos. Thank you. Está una. A ver si aparece la otra, voy a buscar la otra. ¿Puedo con una de estas? Ya, también sí. No, no sé quién lo dejó ahí. Si no se rompen las bolsas, está bien caliente. ¿No se rompen? No. ¿Hasta no le echaron pescado? Pues yo no sé, yo creo que va a ser aparte. Pues que si, pues, si está dorado, pues si se mete aquí, pues ya pierde lo dorado. Que los vuelva a contar. Ya, está bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Son 30. Son exactamente 30. ¿Cómo te compras? Ahora son 30, ¿eh? Exactamente. ¿30? Sí. Es sopa de verdura, pero aparte va a ser pescado frito. Sí. Estas son 5. Allá van 6. ¿Allá van 6? No, pues ya, porque no hay tanta gente afuera en el norte. Ajá. Sí. 6. Son 46. Con esas son 30 personas. Yo creo que les pones poquito, poco más, porque si no.